es fin de semana y hay que darse la vuelta por el cine. Aquí les digo las películas más taquilleras de la semana pasada para que se den una idea, a ver cuál quieren ver. Cowboys and Aliens estuvo en el primer lugar, o está en el primer lugar, con 36 millones recaudados en la taquilla. Los Pitufos, 35 millones. Capitán América, 25 millones de dólares. 4, Harry Potter, con el 22 millones en taquilla. Y Crazy Stupid Love es el número 5 con 19 millones de dólares en la taquilla. Y así para esta semana, fuerte, fuerte estreno, nada más veo la película del Planeta de los Simios, El Origen del Planeta de los Simios se llama la película. Digo, va a estar buena con los efectos especiales. Seguimos en el Top 20. 7. Por lo pronto vamos a escuchar el lugar número 7 y esto es de Maná, se llama Amor Clandestino. Soy Omar Dávila, estás escuchando las 20 mejores canciones de la semana. Eres inevitable, amor, casi como respirar, casi como respirar. Llegué a tus playas impuntual, pero no me rendiré. Soy tu amor clandestino, soy el viento sin destino que se cuela en tus faldas, mi amor. Un soñador, un clandestino que se juega hasta la vida, mi amor. Clandestino, las 20 mejores canciones de la semana. Top 20 de Monitor Latino. 6. Siento que me desconoces, siento que tocarme ahora te da igual, te da igual. Cada vez hay más temores, crece como hiedra la inseguridad y me lastima. Pero yo te amo, esa es la verdad. Tu presencia aquí me está matando. De Monitor Latino, te presentamos la nota de la semana. Notición de esta semana, lo de los Grammys. ¿Sí supieron cómo está el rollo? Resulta que la Academia de las Artes y la Ciencia de la Música, que son los que controlan y entregan los Grammys, dijeron, ¿saben qué? Tenemos muchísimas nominaciones y damos muchos Grammys. Son cerca de 130 categorías. Vamos a eliminar unas cuantas. Y quitaron algunas categorías arbitrariamente, así nomás porque dijeron de la noche a la mañana, las vamos a quitar. Bueno, pues un grupo de jazzistas latinos, porque el jazz latino fue una de las categorías que se borraron, pues presentó una demanda en contra de la organización que entrega los premios Grammys, en la que acusan precisamente a la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de afectarlos al eliminar esa categoría. ¿Por qué? Bueno, pues porque van a dejar de ganar dinero así de fácil. No es lo mismo que se presente un jazzista latino X a un jazzista latino ganador del Grammy. Entonces eso les sube las ventas, les afecta bastante el que hayan eliminado la categoría en los Grammys, entre otras. Las 20 canciones pop más tocadas por las radios del país. Top 20 de Monitor Latino. Top 20 de Monitor Latino. 5. Shakira, Shakira, Shakira, está rabiosa, rabiosa, rabiosa. Esta semana es el lugar número 5 en la lista. Rabiosa, rabiosa, rabiosa, yo soy rabiosa. Viajemos en la máquina del tiempo. Top 20 de Monitor Latino. Paulina Rubio enfrenta 3 acusaciones en la Corte de Estados Unidos de Miami. Ellas son negarse a acatar una orden legítima, obstrucción de la justicia y alteración del orden público. Y por esas, va a ir a juicio en septiembre. Pero por lo pronto, ya la presentamos en la lista de éxitos junto con los Tigres del Norte. Y aquí la recordamos en la máquina del tiempo con uno de sus primeros éxitos. Esto es mío. Paulina Rubio, ¿va a ir a la cárcel? No, le van a poner una multa nada más. No creo que vaya a ir a la cárcel. Y eso va a ser hasta septiembre por allá. Por un asunto ahí de no hacerle caso a un policía que le chocó y que le gritó y cosas por el estilo. Voy a una pausa, regreso en un momento. Mi Twitter, se lo recuerdo, @OmarDávila. Sencillito, regreso con lo mejor.